te cocino después del rock, tu amor y el vino. Si estamos juntos, si estamos juntos, no seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos tu ciego, seremos la bronca del jique rezonga, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, seremos, el amor por canción. Dale. Revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Esto es Capanga Rock. Cerca de la revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Superchería. Resistir a organizaron la grabación del disco debut? Cuando empezamos a proyectar este disco, ya veníamos con una idea bastante que tenía que ser organizado. Ya veníamos, grabamos un EP anterior de 4 temas en el 2008 y más o menos, bueno, eso fue como un puntapié inicial a lo que es organizativo y cómo se debe grabar un disco más o menos, pero para grabar este disco nuevo, Una Casa Detrás, contratamos a un productor, a Tatu Estela, que nos terminó como de ayudar a organizar toda la grabación, y la verdad que creemos que lo hicimos a un nivel bastante profesional, arrancando con la producción artística, después la preproducción de los temas, maqueteando, haciendo, revolviendo los temas, rehaciéndolos, y luego pasamos al estudio. Luego pasamos a lo que es todo el arte. Realmente creo que laburamos bastante, bastante bien. Nos tomamos un tiempito, pero creo que salimos bastante, bastante bien parados para lo que es un primer disco. ¿Cómo encaran la composición de las canciones? Por lo general, las composiciones y los temas, cuando llegan a la sala, llegan a nivel compositivo en un 80%. Pero, por ejemplo, en Una Casa Detrás hay momentos en los que sí se nota que hay laburo de investigación de los cuatro juntos, como por ejemplo el final del Tercer Ojo, o hay, en Dejar de Jugar, el tercer tema del disco, hay todo un momento de clima, que eso fue como bastante, una búsqueda bastante intensiva. Pero sí, el proceso creativo y compositivo tiene como una base ya de estructura y a nivel lírico también, que llega a la sala y ahí entre los cuatro los deformamos, los analizamos, los buscamos y termina siendo tal vez una cosa completamente diferente a lo que era la idea original. Pero sí, creo que es un gran trabajo a nivel grupal el fin de las canciones. ¿Cómo es la banda en vivo? Cuando nos vemos al escenario, por lo generalmente, entre nosotros, no tenemos eso de yo me acerco al guitarrista y le festejo el solo que hace, o a Jerry, el baterista, que voy y lo arengo, sino simplemente los cuatro nos subimos, conectamos con las canciones y por ahí nos ves a lo largo del tema con los ojos cerrados. Disfrutando el momento musical y ya no estamos en la sala donde estamos ahí todos más atentos a, simplemente dejamos que fluya y nos conectamos sobre todo con la música. De repente yo me doy vuelta, puedo ver a Joaco tocando un solo o un momento de guitarra de él, y lo veo tan, tan compenetrado y tan y sintiendo tanto ese momento que es como una comunión entre los cuatro, pero a nivel musical estamos como bastante conectados. Para los que no los conocen, ¿De qué hablan las letras de Superchería? Las letras, en general, casi todas parten desde mis vivencias, mis sensaciones, situaciones en las que pasan cosas y las vuelco a... Son más que nada imágenes, algunas letras son bastante abstractas, pero lo que yo busco generar es que partan de mí, claro, pero que la gente que las escucha pueda hacer las suyas, que no sea tan puntual, que no sea una historia, no son eso, son cosas que están por lo general están en primera persona, pero que son imágenes tan globales que realmente yo lo que busco es eso, que la gente se las pueda apropiar y las pueda hacer, sí, eso, las pueda hacer suyas, sea el tema que sea. Te guardaré aquí en esta cajita gris, te quiero para mí. Siempre todo. Por último, ¿se bautizaron así en honor a Spinetta? Sí, el nombre Superchería viene de la canción de Pescado Rabioso. Así de sencillo. Sí, es para Spinetta, sí, es una gran influencia de la banda. El flaco tiene una magia en su música y en sus letras que no es de este mundo. Realmente es no llega a todos su arte y todo lo que... Lo que hizo y sigue haciendo nos cautiva, realmente nos sentimos identificados en muchas cosas con él, a nivel artístico. Lo que tiene Spinetta, como otros artistas que también son influencias para nosotros, pero por ejemplo Spinetta en particular, es un artista que hace lo que quiere y va para adelante con su música sin importar nada. Es algo muy destacable para nosotros y nosotros vamos también en ese plano. Es algo que siempre que estoy buscando alguna banda nueva, alguna música nueva, algo, inspiraciones nuevas que andan dando vueltas por ahí, es como cuando me desilusiono sé que el flaco está ahí, es como otras cosas, pero es como, es una influencia también desde ese aspecto.